Hola, buenas tardes a todos y a todas los oyentes de Radiopolis. Bienvenidos a Sociedad Utópica, un lugar para todos aquellos colectivos y ciudadanos que piensen que un mundo más justo e igualitario es posible. Aquí tienen un espacio para contárnoslos. Buenas tardes otra vez, mi nombre es Francis. Andalucía, de ser una tierra eminentemente agrícola y haber sido testigo de las primeras revueltas campesinas, ha pasado a ser una tierra de servicios, donde el campesino será desarraigado de sus tierras, de sus tradiciones, de su historia. Entre otras cosas, porque tendemos a que sean los mal llamados países del tercer mundo los que se dedican a la producción agrícola. Entre otras cosas, porque a nadie nos importa en qué condiciones se produce en otros países. Hoy hablaremos de los movimientos campesinos en Colombia. ¿Cuál es la realidad, especialmente de la población indígena, de la población negra? Para ello tenemos a Javier Orozco. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Bueno, Javier, cuéntanos, me has hablado que en Colombia la realidad del campesino es bastante dura, cada vez se le está más que desarraigando, se le está echando de sus tierras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que ocurre en Colombia es el desarrollo de una historia que tiene bastantes años, y es que se está utilizando la violencia como método para quitarle las tierras a los campesinos y sacarlos de la producción. Con ese mismo método le están quitando la tierra a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas. Entonces hay que dar un dato. Colombia es un país donde, en un territorio que es dos veces el de España y que tiene la misma población, hay 12 millones de campesinos. Hay 84 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas, todas oficiales en sus territorios. Y esa gente logró, mediante una lucha de muchísimos años, más bien de siglos, que le reconocieran territorios que ancestralmente ocuparon. Entonces, el territorio de los indios, que es un territorio que ellos ocupan hace 7, 8, 10 mil o 15 mil años, recientemente está pasando a manos de grupos paramilitares y de gente narcotraficante, grupos de la mafia, que están utilizando la violencia para desarraigarlos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. La cosa es mucho más compleja, porque de por medio hay combates, allí hay guerrilla, allí hay un enfrentamiento con el gobierno, allí hay una Colombia que está dejando de ser rural para convertirse en un país de ciudades. Pero bueno, son muchos temas juntos, y entonces te respondo a esta primera pregunta diciéndote, sí, hay un proceso de desarraigo violento, tal vez el fenómeno más importante. Tal vez quede otro, es el de desplazamiento masivo. Y me dices que, bueno, quien hace el trabajo sucio de esta expulsión de campesinos, que lo hacen paramilitares, lo hacen bandas de narcos, pero detrás de ellos hay otros intereses, como pueden ser intereses del Estado, intereses económicos, intereses de otros países, otras multinacionales. Pues en Colombia los campesinos, en Colombia tiene un problema muy serio, que es un problema histórico, y es la inequitativa concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Colombia es un país que tiene un índice de concentración de la propiedad de la tierra que indica, son estadísticas oficiales, que un grupo inferior a 500 familias concentran más del 60% de la propiedad de la tierra, y entonces tenemos una masa enorme de 1.500.000 familias campesinas sin tierra. Esa masa enorme de familias campesinas sin tierra fueron perseguidas en un principio por las bandas de paramilitares del año 48 que se llamaban chulavitas. Recientemente las mafias del narcotráfico se han aliado con empresas multinacionales y se han aliado con terratenientes viejos, es decir, una alianza de nuevos ricos y viejos ricos para quitarle la tierra a los campesinos. En el último periodo, que podríamos decir en los últimos 20 años, a los campesinos colombianos les han quitado con métodos de terror 6 millones de hectáreas, que es un territorio enorme, es un territorio que equivale a una extensión como 3 o 4 veces el tamaño de Asturias. Ese territorio que le han quitado a los campesinos colombianos de manera violenta es un territorio en el que los campesinos tenían títulos de propiedad, los indios tenían reconocimiento de propiedad colectiva y los negros tenían un reconocimiento de títulos ancestrales por ocupaciones de muchos años. Y recientemente, digo, mediante el uso de la violencia, los paramilitares, los viejos ricos terratenientes y los nuevos ricos de la mafia, junto con las multinacionales, están quitándoles territorios que consideran estratégicos para proyectos de inversión. Entonces, esa es la gente que está detrás del desarraigo. ¿Cuál es la fórmula, digamos, para defender, reconocer y defender los derechos de la población indígena, de la población afrocolombiana, como me dice, a nivel sindical, a nivel político? Es posible, de hecho, más que la pregunta es que cómo, ¿es posible que se puedan defender los derechos, tipo, de manera sindical, o incluso ya lo que es derechos humanos, como el derecho a la vida? Pues son varias cosas juntas, ¿no? En esa pregunta. Por un lado, la forma como los campesinos, los indios y los negros han venido respondiendo históricamente al despojo es mediante la organización de base. Entonces existen en Colombia organizaciones campesinas que tuvieron su periodo de auge, su primer periodo de auge hacia el año 50, y fueron arrasadas a fuego, a puro plomo. Y luego volvieron a tener un periodo de crecimiento muy importante entre el año 70 y el 90. Se trata, en el caso campesino, de sindicatos, de jornaleros agrícolas, de asociaciones de campesinos sin tierra, de asociaciones de pequeños productores. Y en el caso de los indígenas, hay múltiples formas de organización. Según la cultura de cada pueblo, pues eso va cambiando. Por ejemplo, los indios de la zona del Caribe tienen resguardos y tienen una autoridad tradicional, que son, esa es la asociación, esa es su forma organizativa. Los indios del Amazonas pues no tienen una forma organizativa reconocida por el Estado, porque muchos de ellos son pueblos que no tienen casi ninguna relación con el Estado. Tampoco les interesa en realidad. Ellos tienen formas muy autóctonas, muy especiales de organización y de apropiación y uso del territorio. Por ejemplo, los indios Nukak Maku solo contactaron con los blancos hace 20 años. Ellos no hablan castellano. A ellos les está ocurriendo lo que le ocurrió a los indios hace 500 años con el desembarco europeo, y es que los está matando la gripa, que eso no pasaba. Esos indios no tienen una organización propiamente tal, ellos simplemente, como la concebimos aquí, no la tienen. Ellos simplemente tienen una asociación, constituyen una suerte de clanes, de familias, que se mueven por la selva, andan sin ropa, no manejan dinero, no manejan el hierro. Y entonces esa gente tiene un territorio muy grande, porque es un territorio que va desde la frontera con Brasil hasta cerca del río Apaporis o El Bichada, y ellos son nómadas y son totalmente, ¿cómo te diría?, son parte del paisaje. Los llamamos por eso los últimos nómadas verdes de la cuenca del Amazonas. Luego hay otros indios que ya tienen formas de apropiación del territorio y, por supuesto, de organización social que corresponden más con lo que conocemos. Entonces ellos son campesinos pequeños productores que intervienen en los circuitos de comercio, compran, venden cosas, pocas, pero compran y venden cosas. Ellos ya tienen asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Departamento del Cauca. Esos campesinos, esos pueblos indígenas son, en este momento, la cabeza de unos movimientos muy potentes de recuperación de la madre tierra. Ellos tienen un movimiento que se llama Movimiento de Liberación de la Madre Tierra, y están procediendo a quitar la tierra que a su vez les quitaron a ellos en los últimos siglos. Y las comunidades negras tienen unas formas de organizarse que son parecidas a las de los campesinos. Entonces están organizados en comités de vereda, en comités municipales, y sus derechos humanos, hasta ahora he hablado de la tierra, de cómo apropian la tierra y se representan frente al hecho de la producción, pero en el tema de derechos humanos, como en Colombia hay una guerra sucia en curso, un conflicto político, social y militar, que tiene más de 40 años de duración, pues entonces en el tema de derechos humanos todas estas organizaciones se han visto obligadas a montar comités de defensa de los derechos humanos en vista de que el campesinado colombiano es la principal víctima de la guerra, tanto como que también son el grupo humano que constituye los ejércitos, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, como del Estado. Entonces el tema de los derechos humanos se pone al centro, y organizaciones como la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro, que es la Federación Campesina de la Central Unitaria de Trabajadores, tienen una unidad de derechos humanos muy grande, porque ese es un sindicato en el que, al que cada año le matan entre 600 y 800 militantes afiliados. Entonces ellos, el tema de los derechos humanos es un tema central, al punto que hay organizaciones campesinas que se han visto arrinconadas por el Estado Y hoy el tema de los derechos humanos casi que es más importante que el tema de la recuperación de la tierra, simplemente porque ¿qué haces tú con la tierra si te van a matar? Entonces se convierte el tema del derecho a la vida en un tema central. La organización de la producción de los campesinos y la defensa de los derechos humanos es un tema que va de la mano. Los indios han llamado a la primera parte de esto liberación de la madre tierra, y los campesinos han levantado un programa de reforma agraria, bueno, que hasta ahora no ha pasado de ser una reivindicación que la hemos defendido en el Parlamento y en la calle con la movilización, pero que no se ha podido echar pelante porque Colombia es un país de terratenientes. Antes has hablado de la movilización de campesinos, bien por parte de la guerrilla, bien por parte de los paramilitares. Me preocupa que mucho, seguramente bastante de esa población sea infantil. Como, ¿cuál es la realidad de la infancia en el campesinado, en el medio rural y también de la mujer? Pues empecemos por los niños. La situación de los niños campesinos es una situación dramática. En las zonas donde el conflicto no ha llegado, porque Colombia es un país en guerra, pero hay zonas donde la guerra todavía no ha entrado con toda su intensidad. En esa zona los niños hacen lo que hacen los niños campesinos de otros sitios de nuestra América. Van a la escuela, trabajan, porque los niños campesinos en toda América trabajan desde muy pequeños. Y bueno, tienen un tiempo para estudiar y los niños pues participan y son herederos de una cultura campesina que es un sincretismo de muchas culturas. Pero ya los niños campesinos que están en las áreas donde hay conflicto militar, pues viene una situación muy azarosa porque se ven obligados, por un lado por el Estado, al reclutamiento del servicio militar obligatorio de los 17 años en adelante, aunque el servicio militar es obligatorio desde los 18. En Colombia es obligatorio el servicio, pero los reclutan desde antes. Los niños que están en las zonas de guerra se ven expuestos a múltiples peligros cuando van a la escuela, los que tienen el privilegio de hacerlo, porque hay muchos caminos y muchos entornos que están sembrados de minas antipersona. Hace 2 días, por ejemplo, murió una madre y un niño porque pisaron una mina y la mina los voló a los dos, en el departamento de Nariño. Los niños que están metidos en áreas donde el conflicto militar es muy potente, tienen un problema muy serio, y es que esos niños están siendo aislados por el Estado, que considera a las comunidades de adultos como auxiliadores o amigos de las guerrillas, y entonces hay una política de bloqueo que les imposibilita subir medicamentos, subir alimentos, y entonces hay regiones enormes de Colombia, que si las sumáramos podrían ser del tamaño de Andalucía, a donde no entra ni sale nada, ni nadie, sin el visto bueno de los comandantes del ejército, de la policía o de la contraguerrilla colombiana. Y hay regiones de población negra en donde los niños están muriendo de física hambre. Yo he llamado a eso, con un grupo de compañeros que estuvimos analizando el fenómeno, la africanización de Colombia. Es el departamento del Chocó, una región rica en biodiversidad. La UNESCO considera a esa zona del Chocó, lo llaman la zona biopacífico. Darién Manabí lo consideran como una de las 4 grandes reservas de la biosfera. Allá viven las comunidades negras en la selva húmeda tropical. Eso es como el sobaco de Colombia. Allí las comunidades negras están huyendo porque les están bombardeando, les están asesinando, están torzando gente con motosierras para aterrorizar a la población y sacarlos de en medio. En esas zonas los niños sufren muchísimo porque no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria, no tienen alimentos. Hay pueblos enteros huyendo por la selva. Y entonces los niños no pueden ni llorar, porque si tú tienes la persecución de los paramilitares detrás, pues ellos no pueden llorar, porque si se ponen a llorar es muy probable que los descubran y vengan y los maten. Por decirlo, por poner un tema también que es muy escabroso, por ejemplo, es un problema que lleven los perros o las gallinas contigo en esas huidas, porque los gallos en la madrugada cantan y los paramilitares y el ejército ubican a los campesinos. Entonces a los gallos hay que volverlos mudos y a los perros hay que enseñarlos a no ladrar, y los niños tienen que aprender a llorar para adentro. Esa es la situación de las comunidades negras en el Chocó. Colombia tiene uno de los índices más altos de América en niños fuera del sistema de escolarización pública. Tiene unas altísimas tasas de desnutrición infantil y de marginalidad. Hay muchos niños cuyo único camino, por ejemplo, en las zonas urbanas, para trasladar el tema a las zonas urbanas, cuyo único camino es enrolarse en las escuelas o en los escuadrones de sicarios. Desde muy jóvenes les enseñan a manejar armamento, le dan una pistola, les dan un curso, les dan una motocicleta y les pagan por cada persona que maten. Entonces se convierten en los ejecutores de los crímenes de la mafia, por ejemplo. Y hay una marginalidad enorme en las ciudades a donde están llegando los desplazados. los campesinos que eran dueños de sus tierras, que producían su propia comida, que tenían un sistema cultural que les permitía, entre trueque, solidaridad y comercio, mantenerse en su territorio con dignidad, hoy son gente que no tiene nada de empleo, nada de ingresos, nada de posibilidades vitales en las enormes ciudades. Y entonces la masa de 3,5 millones de personas que son desplazadas en Colombia por la violencia son campesinos, y en una enorme mayoría son jóvenes, gente de menos de 18 años. Eso hace que Colombia hoy sea, después de Sudán y el Congo, el tercer país del mundo con más refugiados internos. La enorme mayoría de esos refugiados internos son mujeres, que era el tema que me preguntabas al final, y niños. ¿Por qué mujeres y niños? Porque los hombres o fueron asesinados, o están en la guerra, o están huyendo en la selva. O en todo caso no se dejan detectar por el Estado, porque el Estado los persigue, los paramilitares también. Entonces la población de niños y de mujeres es de la gente que más está sufriendo allí, la gente que más está poniendo muertos y la gente que está en una situación más crítica. Por tanto, con esta realidad que me describe, bastante laberíntica, ¿hay futuro para Colombia, sobre todo para las poblaciones más frágiles, como puede ser la población indígena, la población negra, niños, mujeres? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, hay futuro. O sea, nosotros seguimos pensando que otro mundo es posible y no esperamos que nos lleguen recetas de afuera. La gente está defendiendo su concepción del mundo posible con la propia vida. Y esa fórmula, digamos, por ponerlo en términos médicos, tiene tres elementos. Una, hay que cambiar el modelo económico colombiano. El modelo económico neoliberal puso a Colombia de ser un país que era autosuficiente a ser un importador neto de alimentos. Dos, hay que hacer una reforma agraria profunda que redistribuya la tierra, que respete y le entregue el territorio a los indios y a los negros, y que haga justicia con los 3,5 millones de desplazados internos cuyos territorios pasaron a manos de los nuevos ricos del narcotráfico y a las multinacionales. Y tercer lugar, la tercera propuesta que estamos moviendo es que se constituyan zonas de reserva. Zonas de reserva campesina donde tiene que haber un límite a la propiedad de la tierra y no puede haber más que campesinos. Zonas de reserva indígena en donde no puede haber más que indígenas y sus modos tradicionales de ocupar el territorio y de vivir el mundo. Y zonas de reserva empresarial en donde el país, en esas áreas se ejecute lo que ya están haciendo por la fuerza. Y es que haya zonas donde hay un tipo de agricultura que es, digamos, intensiva. Nosotros proponemos esto último porque es la única forma de intentar una negociación con el gobierno y con el Ministerio de Agricultura. Entonces es reforma agraria, zonas de reserva campesina, zonas de reserva indígena, zonas de reserva empresarial y, en general, un programa de reordenamiento territorial que exige una negociación entre el gobierno y la guerrilla. Sin una negociación política entre el gobierno, las FARC, el EPL, el ELN, las organizaciones de campesinos e indios, no es posible la paz en Colombia y no hay futuro posible más que el de la guerra, que es el futuro que nos espera en este momento. Javier, no tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radiópolis. Creo que el 13 de febrero, el miércoles 13 de febrero, das una charla en el Centro Cívico Las Sirenas, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo la agenda aquí a mano, pero... Sí, y creo que lo que no me sé ahora mismo la hora, de cualquier manera creo que es a las 7 de la tarde. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en... Sí, me confirma que es a las 7 de la tarde, el 13 de febrero, Las Sirenas, para todos aquellos que estéis más interesados en estas historias que nos cuenta Javier. Simplemente desde Radiopoli también creemos que otro mundo es posible, otro mundo más justo, igualitario para todos y no para los de siempre. Javier, muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros estamos haciendo una convocatoria para el 6 de marzo. El 6 de marzo es una movilización contra el terrorismo de Estado y contra la violencia paramilitar que le está quitando la tierra a los indios y a los negros. El 6 de marzo pretendemos una movilización en muchos sitios del mundo en solidaridad con toda la gente que está siendo perseguida en Colombia por defender un modelo de agricultura y de apropiación del territorio, digamos, más democrático. Vale, Javier, pues desde Radiópolis tienes todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues con Yusu Noduri y Nene Sierri nos despedimos otra vez aquí en Sociedad Utópica, esperando que, como siempre, hoy hayamos aportado un granito de arena para sensibilizar a la gente que existe en otro mundo donde la gente sufre, donde la gente padece injusticia y que esperemos que algún día esta situación cambie. Buenas tardes, mi nombre es Francis. (Risa) Monesiman, linesiman, moedilen diapelor.